Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el número del día 19 del diario Rodong Sinmun publicó el editorial titulado «El Partido del Trabajo de Corea ostentará para siempre las victorias con la ideología y méritos del gran compañero Kim Jong-il», que dice en particular: en la larga trayectoria de casi medio siglo desde que el dirigente Kim Jong-il inició su trabajo en el Comité Central del Partido, se crearon grandes cambios en la construcción ideológica, organizativa y del arte de mando del partido. Por tanto, es el enorgullecedor periodo en que nuestro partido ha hecho gala de modelo del partido revolucionario de la época de la independencia y materializado con firmeza la dirección unitaria del partido sobre la revolución y la construcción. Es uno de los mayores méritos que el gran general acumuló ante la época, la historia, la patria y el pueblo, lo que afianzó el cimiento perpetuo con que puede heredar con firmeza la arteria de nuestro partido, aunque sople el vendaval de la historia, y afianzó la base perenne con que puedan adelantar la victoria de la construcción de la potencia socialista bajo la dirección del partido. Hoy nuestro partido hace gala de su dignidad ante el mundo como partido invencible por enaltecer al mariscal Kim Jong-un en su cúspide, por contar con indelebles proezas de construcción del partido del gran compañero Kim Jong-il y la probada y veterana dirección del estimado compañero Kim Jong-un. La causa del partido kimilsungista, kimjongilista es invencible.